que me quieren ver caído, que eso ya lo sé. Pero papito es justo y él todo lo ve. Estoy entrenando pa' cuando se ponga fea. Tengo un franco zurdo y tengo quien patea. Y que me quieren ver caído, eso ya lo sé. Pero papito es justo y él todo lo ve. Estoy entrenando pa' cuando se ponga fea. Tengo un franco zurdo y tengo quien patea. Me quieren ver caído, tirado, por eso es que ando armado. Con una corta encima y mis hermanos entrenados. Y la cosa está fea, y yo estoy acostumbrado a estar en la pelea. Miro pa' todos lados pa' cortarme la correa. A mí me condenó la calle. Mi franco tiene la receta pa' que nunca falle. Desde el bloque me quieren ver caído como a Roque, pero no dejo que me toquen esos motherfuckers. Yo tengo gente que la busca, gente que la encuentra, y gente que la roba, y gente que la pone en venta. Así que estamos en otra. De Colombia viene la nota. Un franco zurdo que la clava siempre que donde me toca. Quieren ver caído, eso ya lo sé. Pero papito es justo y él todo lo ve. Estoy entrenando pa' cuando se ponga fea. Tengo un franco zurdo, tengo quien patea. Y me quieren ver caído, eso ya lo sé. Pero papito es justo y él todo lo ve. Estoy entrenando pa' cuando se ponga fea. Tengo un franco zurdo, tengo quien patea. Cuando quiera nos vamos, nos medimos, nos pulsamos. Nuestro calibre es grueso como el flow que te sacamos. Si la arena está lista, aquí lo sueltan, lo soltamos. Pise fino, caballero, que casi nunca fallamos. Au. Paso fino y fino paso, gato do galope. Tiro la buena a todo aquel que tope. Estoy tan loco, casi tanto como Jackalope. Si me salgo del carril me doy un toque, dos toques. Fino, a todo galope. Yo tiro la buena a todo aquel que tope. Estoy loco casi tanto como Jackalope. Y si me salgo del carril me doy un toque, dos toques, tres toques, tres toques. Ready pa' tiempos difíciles, misiles, mejor que los vigiles. Puesto pa' guerrear afilados, tengo los pensiles. Reptiles, siempre van vestidos de civiles. Esa piel no me la desfiles. Me pidieron que apretara y jale el gatillo en la pista. Yo no soy bandolero, cabrones, yo soy artista. Son muchos que ni juegan y hablan cual protagonista. Yo voy caminando, cabrones, no traigo prisa. Voy tranquilo, en combo los mismos de siempre. Un franco zurdo no falla si no llegan de frente. Estoy relajado y fumando con toda mi gente. Estamos activos por si nos huele la gente. Que me quieren ver caído, eso ya lo sé. Pero papito es justo y él todo lo ve. Estoy entrenando pa' cuando se ponga fea. Tengo un franco zurdo y tengo quien patea. Y que me quieren ver caído, eso ya lo sé. Pero papito es justo y él todo lo ve. Estoy entrenando pa' cuando se ponga fea. Tengo un franco zurdo.